entrevista. Continuamos en el Rincón del Artista con Florencia, representante de la radio de la Red Sudamericana de Danza, con Juan Cuello y Rani Richter, que son del Circuito Cultural Conosur, una plataforma de colaboración y cooperación entre operadores culturales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y bueno, que este año está presente en el FISCU, en el Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay, pues con un peso importante. Bueno, contarnos, ¿qué es el Circuito Cultural Conosur? Bueno, el Circuito Cultural Conosur, voy a intentar ser breve, pero lo explicaste un poco con esa presentación. Es una red de colectivos que intenta integrar diversos proyectos en los que trabajan esos colectivos y trabajar, organizarse a través de diferentes frentes, que son comunicación, formación libre, incidencia política y sustentabilidad. Dentro de estos cuatro frentes, bueno, cada uno va desarrollando un poco los intereses y los proyectos que tiene con su colectivo, y a la vez estamos todo el tiempo intentando construir un conocimiento entre todos de manera colaborativa, libre y usando mucho las tecnologías, tanto la tecnología como herramienta, como lo que consideramos tecnologías sociales, que son formas de trabajo que nos sirven a todos y que queremos compartir. Para acompañar los proyectos de cada uno, a ayudar a una integración regional y esto, y hacer crecer como nuestro conocimiento en esta nueva forma de concebir a la cultura. En este sentido, vamos a aprovechar que está Juan Cuello acá, que es de Transentorno, un colectivo que trabaja en Munro, afuera de la capital de Argentina, de Buenos Aires. Y yo le quería preguntar, porque él además es artista y es docente, ¿cómo le explicaría para las personas que recién entran o que quieren saber del Circuito Cultural Conosur, cómo se cruza la producción artística o cultural con todo este pensamiento de sistematizar los conocimientos? Creo que, hola a todos, primero, hay un tema respecto a la producción del artista que constantemente está produciendo y muchas veces tiene problemas para circular su producción. Lo que busca el circuito cultural es generar herramientas para la circulación, la formación libre y ampliar el campo que tiene el artista. Por eso también hablamos de artistas gestores, que el artista empieza a tener un rol más activo en la producción cultural de un territorio. No se queda solamente una producción de taller, sino que busca interrelacionarse con el entorno en el cual produce y crear nuevas herramientas de circulación. La circulación no solamente a nivel territorial, sino transterritorial. Y el circuito cultural pretende eso, no solamente producir y circular dentro de Argentina, sino en Uruguay, Brasil. Y bueno, se están generando herramientas para que esto pase. Uh-huh. Y bueno, aquí lo tenemos a Rami Ritter, que vino de Brasil, que va a dar un taller de economía solidaria, ¿no? Que ellos tienen como bastante desarrollada una moneda complementaria ahí en Brasil y vienen con muchas experiencias trabajando. Y le quería preguntar, ¿cómo él visualiza o se imagina estas nuevas articulaciones con el resto de Latinoamérica? Porque además Brasil, bueno, tienen otro idioma, tienen un contexto muy distinto y están como trabajando muy fuerte esta articulación. Entonces, ¿cómo vos lo ves? Sí, buenas tardes. Bueno, las articulaciones creo que es muy importante. Por Brasil, no tienen a comenzar una lengua muy, muy distinta de todos los otros países de Latinoamérica. Es importante el medio de comunicación de Brasil con todos los acá, en principal con Argentina y Uruguay, para que empezamos a hacer una circulación de todos los artistas más intensa, tanto los brasileños a los países castellanos, digamos, uh-huh, y los castellanos a nosotros, que es importante que esa comunicación se estreche cada vez más para que todo, que no se queden solo esa comunicación solo entre los castellanos y el Brasil ser una cosa tan lejana, pero que somos todos tan próximos, uh-huh, y esa comunicación que es importante y que es el circuito cultural Conosur viene desarrollando para que se estreche mucho más los lazos. Sí, en ese sentido, tal vez, bueno, se anotó mucha gente al taller de economía solidaria. Entonces, ¿por qué crees vos que está este interés tan fuerte de las personas en conocer un poco acerca de cómo crear otras relaciones? Creo que como en Brasil, todos están buscando nuevas formas de hacer una economía, y principalmente los artistas y quien trabaja con cultura. Nuevas formas de yo, artista, poder hacer mi arte. Y hay, como Juan dijo, cómo hacer la gestión de mi trabajo, cómo permanecer como artista, pero un artista que intenta y piensa como gestor, como hacer que mi trabajo se va adelante, cómo puedo hacer mi trabajo circular y cómo puedo ayudar a los que están cerca de mí, que eso se va. Entonces es muy importante, por eso que es tan importante que las personas buscan tanta información sobre esa economía distinta de la economía normal, común y corriente. Y Juan, por ejemplo, también volviendo a esto de la gente que se acerque al circuito cultural Conosur, que aproveche que estamos acá, más o menos como los lineamientos generales que vos pensás que se pueden llevar, ¿no? Porque vos también estás trabajando con muchos colectivos nuevos, ¿no? Entonces, si vos dirías más o menos como los temas principales que vamos a estar trabajando y que les pueden interesar a estas personas que lleguen aquí al FIDCU. Creo que es interesante los nuevos planteos del rol del artista, en el cual con herramientas que son muy accesibles, digamos, para trabajar, uno puede empezar a trabajar en equipo con uno, dos, tres artistas, o pasar a trabajar con otros colectivos de otros artistas. Primero a nivel territorial, quizás en Montevideo, después uno puede empezar a relacionarse con gente de otra ciudad, y después cuando eso empieza a pasar, el vínculo con Latinoamérica es mucho más fluido porque ya hay redes. Y a veces uno tiene la idea de que tiene que crear cosas nuevas, y en realidad lo que nosotros vinimos a hacer es proponer que se sumen a esas estructuras que ya están dadas, que están funcionando, que se están empezando a articular, y hay espacio para todos. Y me parece que los artistas que se quieran sumar, hay muchos proyectos para incorporarlos en Buenos Aires. Estamos trabajando en el circuito cultural Conosur para proyectos de artes visuales, de audiovisuales. Y la idea es que haya artistas de Montevideo, de Uruguay, que quieran participar de los festivales que vamos a hacer en Buenos Aires. Bueno, para eso tenemos que empezar a generar un código para comunicarnos, para entender de cómo se trabaja de manera colectiva, tratando de dejar de lado la etapa del yo y pensar más en nosotros, que es el gran karma que tiene el artista, que siempre está como tratando de salvarse a sí mismo. Me parece que ahora las soluciones están marcadas, que están en lo colectivo. En los colectivos creo que está el secreto de todo. Sí, también yo para agregar un poco, si alguien va a llegar esta semana, también vamos a estar trabajando muchísimo cuestiones de comunicación y herramientas tecnológicas, que son las que nos facilitan el poder estar trabajando a distancia, muchas veces el poder trabajar regionalmente, sí, el poder también hacer una disputa en la agenda de medios, en la agenda de noticias, en la agenda política, sí, y trabajando siempre con herramientas muy fáciles de usar, gratuitas, y empoderándonos con estos conocimientos, ¿no? Y concebir los espacios como campus de formación libre, abrir todos nuestros eventos y actividades culturales como espacio de creación de conocimiento. Así que bueno, esa es un poco, son varias las consignas que estamos trabajando como parte de un todo en constante creación, ¿no? Como que está fluyendo y no tenemos un camino fijado, sino que es un proceso compuesto por acciones, por proyectos que nos va a llevar hacia algún lugar que no sabemos cuál es. También está por determinar, ¿no? Y eso. Ir fluyendo. Pero mientras tanto nos vamos conociendo, nos la vamos pasando bien, nos vamos fortaleciendo como comunicadores, productores, artistas, economistas, personas. Así que bueno, la invitación para aprovechar que está el Circuito Cultural Conosur, que está aconteciendo el FIDCU, que hay un montón de artistas y personas involucradas con un montón de cosas para enseñar, está ahí abierta. Bueno, pues hemos conocido ya un poco más el Circuito Cultural Conosur, una plataforma de colaboración y cooperación de operadores culturales, y bueno, creo que es una buena iniciativa, ¿no? Importante, necesaria, y bueno, que capaz el año que viene pues vuelva por aquí en Montevideo, en el marco del FIDCU, esperemos, ¿no? Eso, y ojalá que tal vez hayan otras redes, nuevos colectivos, muchos más participantes. La idea es que crezca mucho, que se multiplique. Bueno, pues muchas gracias, Florencia, muchas gracias, Juan y Rani. Encantados. Y les podrán ver esta semana a lo largo del festival, en el Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay. Gracias. Muchas gracias.